Julia Mengolini, Iván Jarkroski, una pareja equilibrada, pero mira quién vino. Hola. El bajo. Decíamos el vasco. ¿Por qué decíamos el vasco? Nuestro invitado del día de hoy parece ser que tiene alguna amistad, alguna cercanía con el vasco. O ya nos lo contará él. Mirá quién vino, nene. Diego Kovács vino, Mengolini, que es economista jefe del Centro de Estudio de la Tengo todo el currículum acá, ¿por dónde Argentina? Empezamos? No, yo lo conozco a Diego, así que esto se lo dejo aquí. Gracias por venir, primero. Este aplauso, señor. Para Diego Kovács. Me dicen joven economista brillante. Ya veremos, señor. Me lo dicen. Te lo dicen a vos también. No, me lo dicen, pero no creo que sea tan bueno. Bueno, a ver, la idea de invitarlo a Diego ahora, más que hablar de los problemas que aquejan a la economía, que vaya si están, es pensar un poquito la cuestión industrial a largo plazo, ¿no? Esto puede ser algo a título personal, que no quiero que se haga cargo él porque después le van a tirar las orejas, pero es que si bien hubo políticas pro industria, pro desarrollo, particularmente fuera del Ministerio de Industria, sería interesante que eso sea una cuestión mancomunada entre el Estado y los empresarios, cosa que yo hoy no veo y quería saber tu opinión. Bueno, primero hay que entender, siempre aprovechar estos espacios para entender la importancia de la industria, digo, ¿no? Creo que más allá que en los últimos 10-12 años se ha revitalizado el rol del sector productivo con relación a lo que ocurrió en este país, el industricidio, como dicen muchos, durante más de 25 años, hasta que terminó con la crisis de la convertibilidad. Tener industria quiere decir industria en sentido amplio. Digo, estamos acá en industrias culturales, digo, lo que representa la radio, es agregar valores, tener buenos salarios, es tener una matriz distributiva mucho más parecida a un país desarrollado que un país en vías de desarrollo. Y esto es un problema porque en el mundo, más allá de lo que se dice que la coyuntura es compleja, en lo que tiene que ver con industrialización y agregación de valores es mucho más compleja, ¿no? Si uno ve los precios internacionales, el crédito externo, las tasas de interés, eso por ahora parecen relativamente favorables para la Argentina, pero si uno ahonda en un tema mucho más estructural y mucho más importante pensando en el largo plazo y en el desarrollo del país, en el tema industrial el mundo está bastante complejo, básicamente porque hay dos países nuevos, India y China, que tienen más de 2.000 millones de habitantes y la mitad todavía está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, para que los chinos sigan incorporando gente al mercado de trabajo, tienen que tener cada vez más políticas industriales agresivas. Y si tenés que ver un panorama, una palestra de Latinoamérica y el mundo, y te hago las dos divisiones, en comparación con Argentina en esta política industrial de valor agregado, ¿cómo estamos hoy? Es complejo. Argentina creo que en el sentido le dio bastante mejor porque ha tenido una mirada más industrial que Latinoamérica, pero pensemos, China tiene que incluir personas, Estados Unidos tiene desempleo y tiene que recuperar parte de su industria, y Europa está en crisis. Entonces, esto quiere decir que hay mucha más competitividad. Hay mucha más competencia, la competencia es feroz. Y pensemos que en China es un capitalismo centralizado, es decir, son con planes quinquenales y con políticas muy agresivas. Y mismo Estados Unidos, más allá de que el gobierno Obama tenga bastantes cosas para rescatar y otras no tanto, en materia industrial tiene un plan a 10 años donde ha puesto muchísimo dinero y a todas las universidades del país a trabajar para recuperar empleos que se habían ido a China. ¿Cuál es el problema de América Latina? Porque se habla mucho de que Brasil toma deuda, Bolivia también, a tasas más baratas que la Argentina, que no se ve en la región, más allá de UNASUR a nivel político, en lo que tiene que ver con proyectos productivos, un planeamiento a largo plazo. Vos lo ves en Asia, algo lo ves en Estados Unidos, y en América del Sur todavía no lo ves, entonces hoy se discute el tema del endeudamiento, el problema del cepo cambiario, el tipo de cambio. La verdad que si uno no discute estas cosas con un plan industrial a mediano plazo regional, digo, es muy difícil. Y ahí el principal rol lo tiene Brasil, ¿no? Que es el país más importante de América Latina. A ver, una chiquita en torno a algo que la Unión Industrial hizo hace, creo que fue 1 o 2 años, que fue un cónclave, si querés, no me acuerdo, creo que era Políticas hacia el Desarrollo, era el título de las jornadas, en el cual estuvieron Dilma, estuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, estuvieron los ministros de Economía, creo recordar, o bueno, gente vinculada al mundo empresarial y de ambos gobiernos, ¿no? Porque no era un paso como para avanzar ese, no era como aunque sea algo de probeta. Totalmente. ¿Cuál es el problema que hay? a nivel máximas autoridades, a nivel política, presidente de Argentina, presidente de Brasil, hay una mirada que se plasma en UNASUR con otros presidentes de la región de consolidar el rol de la región. Cuando uno baja hacia abajo y empieza a pensar políticas específicas, lo que termina ocurriendo es que la coyuntura de turno, los problemas de las importaciones, que los autos, que los textiles, que la cuestión geopolítica por Naciones Unidas, que piensa uno o lo otro, termina complicando la agenda a largo plazo. El año pasado claro. Fue una discusión de agenda a largo plazo. Y la profundización de esa integración económica. Se complica y no hay posibilidad de tener un país desarrollado sin integrarnos en América del Sur. Digo, por lo menos... así lo veo yo, creo que también el empresariado y el sector político argentino, de la presidenta hacia abajo, que no hay forma de desarrollarnos industrialmente sin la región. Ahora, llevarlo adelante es muy difícil, como te decía, por el contexto global, es muy complicado. Digo. Bueno, lo que vos decías, hablabas de que la competencia era feroz por esta la emergencia de, bueno, cómo salen China, India y todo, con estas políticas agresivas. ¿Sirve de algo las barreras... ¿a las importaciones? Bueno, a ver, hace poco hicimos un estudio... ¿Para desarrollar la industria o no? Académico, yo además estoy en la Sociedad Internacional para el Desarrollo, en la facultad. Todos los países del mundo tienen una administración del comercio muy inteligente y muy sofisticada. Obviamente, a mayor grado de desarrollo, es más fácil vender la apertura comercial a la prensa y al mundo, pero hacia adentro se están haciendo políticas selectivas de administración muy focalizada. Pasa, por ejemplo, si uno quiere exportar un producto a Europa químico, tiene que hacer un trámite que sale $40,000 en Finlandia, en Helsinki. Es como que de repente la Oficina de Comercio Exterior del Mercosur sea en Ushuaia, digo. Y así uno puede encontrar millones de ejemplos para exportar pollos o alimentos a la Unión Europea o a Estados Unidos. El problema de la Argentina es que hay que hacer la administración del comercio. ¿Cómo durante 20 años, los 80, los 90, sobre todo en los 70, se desarticuló todo el andamiaje estatal en materia de políticas públicas e industriales en particular? Lo que hubo acá en términos de capacidades estatales y empresariales fue muy drástico. Digo, hace 35 años Aldo Ferrer dirigía al CONADE con 500 personas, 250 eran ingenieros, 250 eran economistas, 250 ingenieros trabajando en temas de comercio en el Estado. Uh-huh. Eso desapareció, entonces cuando necesitas nuevamente el instrumento, es difícil gestionarlo. Entonces terminás condicionando por ahí procesos productivos porque no se permite importar un bien de capital que acá no se hace por frenar competencia desleal de productos que vienen de China o de Asia a precios de liquidación. Es decir, que habría que discriminar un poco mejor. Totalmente. Qué es lo que dejas entrar y qué es lo que no dejas entrar. Tiene que ser muy flexible. Y ahora está muy torpe todo eso. Claro, Brasil, por ejemplo, que no tuvo una política de desarticulación tan feroz como tuvo Argentina en materia industrial, hoy tiene una administración del comercio que de repente un funcionario pone una licencia, después la saca, nadie se entera, ve cómo viene la coyuntura y no obstruye los procesos productivos. Al contrario, eso es un elemento fundamental de la política. Es lo que hay que discutir acá pensando a 10 años, digo, ¿no? Uh-huh. Porque a veces se utiliza, sobre todo con el conflicto político, elecciones y demás, se utilizan los malos ejemplos para hablar mal de la política conceptualmente. Entonces lo que hay que intentar hacer es minimizar los malos ejemplos, marcar los buenos ejemplos y consolidarlo como política de Estado. Una pregunta en torno a algo que se está ocurriendo ahora, que es la administración del comercio exterior, o el tema de la compra-venta de divisas extranjeras y demás. Yo, hablando con economistas anti-kirchneristas, si lo querés poner un término dual, economistas no están con el gobierno en realidad, pero que no son anti-kirchneristas, dicen, la herramienta en sí es positiva, o se podría usar de una manera virtuosa, pero ellos lo individualizaban en Moreno. Moreno lo está usando de manera arbitraria, discrecional, que lo que puede hacer es deslegitimar esa herramienta y que facilite que las medidas que se tomen a razón de eso sean... esto, medidas neoliberales, libre mercadistas y demás. ¿Vos coincidís con esa lectura? ¿Te parece una buena medida la administración de compra de la visa extranjera o crees que tendría que venir por otro lado? Pero me parece que esto es algo ultra recurrente en el país. Digo, me acuerdo cuando yo estaba en la facultad y militaba en la UBA, se hablaba de la ineficiencia de la UBA para privatizar la UBA. Digo, las discusiones cuando fue López Murphy ministro. Digo, era, la UBA funciona un desastre, esto es ineficiente, hay que arancelarla. Así se hicieron todas las privatizaciones de la Argentina. Es decir, el Estado es incapaz de gestionar o de tener empresas mixtas y por lo tanto hay que privatizar todo. Claro, primero generando la cultura antiestatal para después tener la excusa. Y la realidad creo que acá hay un doble esfuerzo. Primero porque entender que conceptualmente la política es correcta, hay que defender los intereses nacionales con política comercial. Esto no quiere decir trabar todas las importaciones, sino hay que hacerlo eficientemente, buscar los sectores, seleccionarlos y los instrumentos más adecuados. Y si uno lo maneja lo mejor posible, esas miradas más negativas van a desaparecer. Y después está, bueno, en la medida que se hace esto, hay que pensar otras políticas para garantizar el crecimiento industrial. No alcanza con la administración del comercio. La administración del comercio es, por un momento, la coyuntura particular. Después, para industrializar el país, se necesita una batería de políticas públicas y privadas. Acá hay un doble rol, ¿no? Casi un triple rol. Rol de los trabajadores, rol de los empresarios y rol del sector público. ¿Es político o técnico el desafío? Bueno, a ver, en alguna época nos vendieron que los temas sean económicos. En realidad los temas son políticos. En la medida que hay soberanía política, capacidad de decisión política, los economistas nos dedicaremos a intentar gestionar lo mejor posible cada uno en su lugar. A mí me toca estar en el sector privado, pero estamos permanentemente hablando con gente del sector público, universidades, para pensar el país a largo plazo. Creo que es el desafío, por lo menos en mi generación, la generación de los 30, cómo uno de toda esta etapa puede realmente consolidar todo lo bueno que se hizo y corregir lo malo. Diego, vos que estás en la UIA, que sos economista jefe de la Unión Industrial Argentina, que siempre políticamente tiene sus idas y vueltas en la relación con el gobierno nacional. ¿Cómo la describirías vos en este momento? ¿Cómo es la relación de la UIA con el gobierno? ¿Cómo debería ser, además? Bueno, a ver, no es que quieras parar tu pregunta, Julia, pero ahora que preguntás a los políticos, Iván conoce mucho al Vasco, también lo conocen a Héctor, conoce a las Curain. La realidad es que hay que entender que la UIA, primero, tiene mucho capital simbólico porque tiene 125 años de historia, casi 126. Digo, a nivel industrial es una de las entidades más antiguas del mundo, con lo bueno y lo malo que tiene que ver eso. Entonces, pero para el relato mediático, para la disputa mediática, siempre la UIA es utilizada para un lado o para el otro. Y después, que hacia adentro tiene una conformación muy diversa. Tienes los transnacionales, empresas grandes nacionales, pymes, está la industria del cine, para que tengan una idea, o está la industria del software, es muy diversa. Por eso es difícil de definir esta pregunta que te hice. Claro. Entonces, cada sector tiene como, si bien hay una problemática común, cada sector tiene su problemática particular. No es lo mismo el que exporta mucho con el que tiene que competir con China en el mercado interno. Entonces, a partir de eso, cada sector tiene su juego y la relación va cambiando. Yo creo que la relación, esa ha sido buena. Después, obviamente, cuando vienen elecciones o por todo lo que hay a nivel mediático, se exageran muchísimas cosas, pero a nivel vínculo siempre ha sido positiva, con cosas de acuerdo, cosas no de acuerdo, pero la articulación en ese sentido creo que ha sido buena y va a seguir siendo. Te dejo una pregunta de un oyente para después del tema. Dice, ¿no habría que generar, dice Carlos Marín, una ley como la ley de medios para la industria y el agro? Me imagino que habla de algo estructural y con todos los sectores incorporados. Carlos Marín, que quiere ser invitado a este programa. Bueno, podemos invitar a Carlos Marín. Gran programa, hace Julia Mengo, dice, lástima que no invitan a Carlos Marín. Habla en tercera persona, además, como si fuera un ídolo nacional. Como el Diego, como el Indio Solari y como Julia Mengolini. Le mandamos un saludo a Carlos Marín, ya lo vamos a invitar, señor. La entrevista a fondo como fuente de toda sabiduría. Bueno, tampoco todo. Mengolini y Jarkowski. Nacional Rock. El Vasco. Seguimos con Diego Coats, economista joven. ¿Qué edad tiene usted, señor Coats? 32. Entra en la categoría de absolutamente juvenil. Yo diciendo. Casi infantil, te vos diría. ¿Vos sabés qué diciendo? Casi infantiles. Sí. ¿Tiene tu edad, Mengolini? Economista de la UIA. Uh-huh. Y había quedado una pregunta pendiente, señor Jagrosa. Si no habría que generar, decía Carlos Marín, una ley como la ley de medios para la industria y el agro. Yo insisto, lo voy a interpretar yo a Carlos Marín, que me imagino que habla de algo que identifique a todos los sectores, pequeños, medianos y grandes, e incorporarlos todos en una gran política de Estado. Usted dirá, Coats. Bueno, no sé si el instrumento es una ley. Yo creo que sí se necesitan instituciones muy articuladas y muy consolidadas. Digo, basta con decir algunos ejemplos. Digo, todo el desarrollo agropecuario argentino, o mismo todo el desarrollo agropecuario de Brasil, que hoy es el principal exportador de soja del mundo, se dieron por instituciones públicas. En el caso de Argentina, como el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, allá por los años 50, 60. En el caso de Brasil, por el EMBRAPA, digo, ¿no? Toda la parte industrial de Argentina, en la consolidación de su entramado industrial, tuvo mucho que ver el INTI, ¿no? El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que empezó en el 58, se consolidó en los 60 y siguió hasta los 70. Hoy prácticamente está desaparecido, existe, pero no tiene el rol que tenía antes. Lo mismo el Banco de Desarrollo que hoy tiene Brasil. Hace faltan 4 o 5 instituciones muy fuertes, muy consolidadas. Ver los ejemplos que hay internacionalmente. Algunas se han hecho en los últimos años, pero requiere, como te decía, estas cosas que maduran y van a requerir 4 o 5 años al principio, después 5 años más, para ver recién los resultados. Te la voy a fantinear. Me estás diciendo que... Para el gringo que está en un pueblo del interior de Santa Fe, cobrado Luquita, y no tiene tiempo de entrar a Sid Baires o a la página de la UBIA y descargarse en PDF los estudios que hacen ustedes, o no tiene ganas simplemente, ¿cómo le afectaría, cómo implicaría en su vida diaria, o la de sus hijos, si es a tan largo plazo, un proyecto de industrialización y desarrollo a largo plazo? ¿En qué él lo podría percibir? Bueno, a ver, donde vas a una ciudad que haya, además de un agro potente como tiene Argentina, una industria y servicios que generen salarios, como lo he agregado, generás lo que necesita Argentina, que son mercados internos consolidados regionales, y que no toda la gente se venga para Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires o Gran Córdoba, como ocurrió en los 70, 80, 90, con todos los problemas de pobreza que hay. Necesitas generar salarios y mercado en todas las regiones, polos de desarrollo industrial, a partir de la agregación de valor y políticas públicas. Si no tenés eso, vas a tener consolidando economías en clave, donde viene un sector minero, que es bueno tener minería, que exporta todo lo que genera a otros países, sino que no se genera alrededor del sector minero una trama de sectores, de pymes, de institutos que generen empleo adicional para generar desarrollo local. Ahí está el gran desafío y los principales problemas que tiene Argentina pensando en el futuro. Sacaste el tema de los mineros, te voy a hacer una pregunta escabrosa, que se la hice, creo que a Gustavo Grobocopatel, y el medio que dijo, bueno, y a lo mejor un vicio y bueno, tenés. Y bueno, hay una... un vicio inalienable en los empresarios, en el grueso de los empresarios, sobre todo los ligados más al sistema financiero, los que tienen una idea más de no intervención estatal, a la platita que gano yo la rajo del país y no la pienso invertir acá, y después si tengo algún problema vamos a mamá Estado que me los resuelva. ¿Hay medio una lógica así en el mundo empresarial de los grandes, de los viejitos? Sí, bueno. Yo no creo para nada que haya un problema cultural argentino empresarial, a diferencia, no sé, de la cultura empresarial brasileña, y por eso tengamos un problema de desarrollo. Es casi lo mismo, por ahí una posición muy reaccionaria que no comparto para nada, lo aclaro, diciendo, bueno, el problema es que los trabajadores no quieren trabajar. Yo creo que el trabajador argentino es muy bueno, el empresario también, y el funcionario y el intelectual también. Lo que falta son proyectos políticos de largo plazo que consoliden las ventajas que tiene Argentina. Me parece que si uno va a Brasil, es mucho menos importante el rol de la burguesía paulista, que está como muy mitificada acá, con relación a las políticas de Estado que hizo Getúlio Vargas o los gobiernos sucesivos en los 50 o los 60. Lo mismo acá con Perón y otros gobiernos que fueron industrialistas, digo, en los últimos 40 años. El mismo empresariado de hoy, culturalmente, se cae hace 40 años. Y este país tenía 30% de inversión sobre PBI, una industria consolidada, distribución del ingreso casi como la española, no había pobreza, no había desempleo. Entonces, pensar que en 30 años cambiamos de repente culturalmente o genéticamente, vino un embrión y cambió a la gente de la Argentina. No, lo que hubo fueron proyectos políticos desarticuladores de capacidades institucionales del país. Lo que hay que hacer es recuperar esos proyectos políticos en largo plazo y recuperar las capacidades institucionales. En la medida que eso ocurra, vamos a tener un mejor Estado, más eficiente, un empresariado más dinámico y con más innovación, y un sector asalariado consolidado con salarios más parecidos a los europeos que los de América Latina, digo. Me parece que ahí está la cuestión de fondo, la cuestión política que hablábamos al principio. Digo, hay un problema de las reservas, ¿no? Y el problema con el dólar, ya casi incluye, pero estamos todos preocupados de alguna manera. ¿Qué es lo que empezó a pasar para que las reservas empiecen a bajar tanto? Bueno, lo que pasa es que hoy la economía vive un poco al contado, ¿no? Es decir, no se pueden comprar dólares para atesorar, se generan los dólares. Pero eso fue justamente una política generada para frenar la fuga de las divisas. No, pero el problema cuál es, que cuando se hicieron las intervenciones, porque había un problema estructural, el gran problema de la Argentina es cómo genera divisas, digo, esto creo que ya se ha instalado, cómo genera divisas genuinamente, ¿no? En el comercio sí. Exterior, uno puede tomar crédito o deuda externa circunstancialmente para algunos proyectos, pero no se puede tomar deuda para financiar cualquier gasto como los 90 porque termina en crisis. Entonces la clave es cómo uno tiene una matriz productiva que genere cada más divisas. ¿Cómo se generan divisas? Exportando más y mejor y empezando a producir acá algunas cosas que hoy se importan. Esto tarda. Como esto empezó a aparecer como un problema y se empezaron a ir las divisas en un contexto donde hay inflación y demás cuestiones, además apareció la famosa fuga de capitales. El gobierno, frente a esos problemas, creo que un poco sobrereaccionó, puso un cepo y un montón de medidas, que incluso con un contexto positivo internacionalmente en estos temas, y localmente, porque la economía se desendeudó, hoy hay política cambiaria, hay política comercial, hay política fiscal, no estamos para nada en los años 90, donde no existía la política económica prácticamente, salir de estas intervenciones cuesta más. Se puede salir, pero cuesta más, requiere una ingeniería y una sofisticación mucho más complicada que lo que era hace 2-3 años de lo que es ahora. Salir se puede y se va a poder salir. Lo que se tiene que pensar es, bueno, 4 o 5 elementos, un plan para ir bajando gradualmente la inflación, salir de dejar de hablar de devaluación o de apreciación. Una cosa es la devaluación, que nadie la quiere porque eso genera problemas en el salario y la actividad económica, y otra cosa es una política cambiaria. Digo, uno puede lentamente ir recuperando competitividad con un plan antiinflacionario, tomando un poco de crédito externo. Va a tardar 1 o 2 años para después sí salir de cepo cambiario y regular, digo, porque acá el problema es que se prohibió. Después todos los países regulan, digo, Brasil, por ejemplo, si uno quiere comprar dólares, tiene que pasar por 10 oficinas del sector público, declaración jurada, para qué lo vas a usar y todo lo demás. Una vez que demostraste que estás totalmente en regla, podés atesorar. Además tiene una tasa de interés muy alto, que esto es negativo, ¿no? Uh-huh. Bueno, sin pagar los costos que hoy tiene Brasil, es un país que crece muy poco y tiene una tasa de interés enorme justamente para que le entren capitales, tenemos que ver sin esos costos cómo salimos de los problemas actuales. Yo creo que se puede, pero te repito, requiere una ingeniería más compleja. Ese cepo, no sé cómo se llame, ¿fue contraproducente? Bueno, yo creo que se sobreexageró. Yo creo que había que haber empezado, había que haber hecho otro tipo de... Había que haber regulado, yo estoy de acuerdo con la regulación. Creo que en general se está bastante de acuerdo con la regulación. El tema es qué tipo de regulación, digo, una intervención más previsible. Y en función de eso tenía que haber hecho algún tipo de ordenamiento pensando en la inflación y el manejo de tasa de interés y tomar crédito externo. Digo, lo mismo que lo que ocurrió con la política energética. Hoy, por suerte, tenemos una empresa pública bien gestionada intentando recuperar la soberanía energética. Claramente hubiese sido mejor empezar antes, digo, ¿no? Con estos temas, ahora el gobierno empezó a tomar nota, empezó a corregir algunas cosas, pero en la medida que esto se demore, siempre es más difícil solucionar los problemas. Se me ocurre que hoy quien es la niña bonita de la política argentina, que es Massa, o Macri mismo, o Wiener, deben estar pensando, bueno, si el gobierno nacional sigue manteniendo la administración de compra-venta de divisa extranjera para 2015, ese problema lo va a tener el que asuma, llámese Massa, llámese Scioli, llámese Macri, llámese el que sea. ¿Qué otra salida? Porque vos hablabas recién de un engranaje más complejo, una arquitectura más compleja. La otra salida es poner a un muchacho, llámese aleatoriamente Martín Redrado, que negocie con el sector financiero y diga, bueno, yo libero a la compra, pero ustedes no me vengan a matar para vaciarme el central. ¿Crees que esa salida puede llegar a ser posible? Me imagino que hay una negociación por debajo de eso. Pero esa... ¿Se puede creer en que un economista puede hablar con el sector financiero y decir, loco, no me maten, no vengan a vaciarme la zarca del central y después vemos cómo lo arreglamos? No, yo no creo que lo resuelva un economista. Está por ahí demasiado sobreestimado el rol del economista. O vuelve a estar sobreestimado, no somos tan importantes, por suerte, para el país. Esto requiere, en todo caso, un andamiaje institucional y un acuerdo político, digo. Y obviamente, si el acuerdo político es para tomar deuda, para salir de estos problemas sin resolver los temas de fondo, claramente para mí es un error estratégico. Una cosa es aprovechar el crédito externo circunstancialmente para un tema coyuntural y eventualmente tomar algo de crédito para financiar algunas obras de infraestructura que requieren muchos dólares, porque una cosa son los dólares, son para cosas que se importan, no para, si no después tenemos moneda propia, digo. Si uno quiere hacer una nueva central energética, requiere algunos productos que son importados, digo, ¿no? Entonces, una cosa es tomar deuda para eso. Si la deuda es para solucionar una cuestión de coyuntura y no pensar en largo plazo, no sirve absolutamente para nada, que es lo que está pasando un poco en la región. Digo, por eso vuelvo a lo que decía antes. Uno ve, a veces los economistas decimos, mirá, Bolivia, Perú, Colombia toma deuda al 4 o 5% en dólares, mirá qué bien que están. ¿En deuda para qué? ¿Quién está discutiendo estos temas en América del Sur? Y ahí creo que está la parte más negativa. Como región, a diferencia de lo que es hoy, por ejemplo, Asia, no estamos discutiendo cómo tomamos deuda, cómo aprovechamos las circunstancias para consolidar un proyecto inclusivo regional. Y Argentina, si no es parte de un proyecto regional, va a ser muy difícil que pueda sortear estas encrucijadas. Es muy difícil desarrollarnos si Brasil no crece al 5 o 6%. Hoy Brasil prácticamente no está creciendo. Es muy difícil desarrollarnos si Brasil no tiene una política inclusiva con Paraguay, Uruguay, Argentina y se extienda hasta Venezuela y toda América del Sur. Argentina también tiene un rol porque es el segundo más, país más importante. Si no tenemos este proyecto, que obviamente frente a los problemas de la coyuntura parece prácticamente insípido, innecesario, los problemas de la coyuntura no se van a resolver. A mí me da un poco de miedo, me parece una ruleta rusa, ¿no? Depender de que 6 o 7 presidentes se pongan de acuerdo en políticas regionales. Eso ha ocurrido ahora. Yo el otro día no me acuerdo con quién lo hablaba, que me decían en realidad, creo que era Di Meglio cuando vino acá, decía en realidad la alianza con Latinoamérica se hizo siempre, solo que en los 90, en los 80, con otras intenciones y ahora con intenciones claramente orientadas al campo popular. Ahora, ¿qué ocurre si eso no pasa? Si tenés 3 o 4 que te hacen un bloque aparte, como pueden ser, no sé, se me ocurre Humala, Alan García y demás. Humala hoy con Piñera y demás. ¿Qué puede ocurrir si no se ponen todos de acuerdo? Bueno, hay que empezar primero con los más amigos. Bilaterales. Eso con acuerdos bilaterales, con socios estratégicos como Brasil, ¿eso sirve? Totalmente, totalmente. ¿Alcanza? Bueno, a ver, el Mercosur ampliado ya es un polo con más de 400 millones de habitantes, que tiene industria, que tiene proyección minera, proyección social en términos de inclusión, proyección cultural en términos de un montón de sectores que hoy están trabajando en conjunto, el cine, una coproducción, digo. Obviamente lo ideal es que sea toda la región, pero empecemos con los vecinos y sobre todo con los más amigos más allá del fútbol, que es Brasil. Digo, tenemos que empezar, ahí tenemos un problema, que obviamente la política brasileña se define en Brasil. Sí, el Mundial obviamente primero, pero el segundo, bueno, que hay que exigirle a Brasil un liderazgo positivo. Lo mismo que en su momento tú debiera haber hecho España o Grecia con Alemania. Digo, no nos sirve tener una región donde Alemania aprovecha el resto para desarrollarse y que no transfiere tanto. Digo, lo mismo ocurre con Brasil, que claramente son 4 países en términos de escala con Argentina y tiene que tener una política de desarrollo armonioso. Muy bien, se nos termina el programa, señores. Sí, no hice ninguna pregunta porque después me quedas a pedo que hago una pregunta. Y pero bueno, es que si son las de eso, no es hora eso, de hacer una pregunta. Hay preguntas de los oyentes, no sé si los vieron. Novi, perdón, Lotito. Bueno, pregunta, ¿el dólar blue es un problema o es humo? Gus Temperley. ¿Y no crees que el no establecerse un canal más fluido de comunicación para aclarar todos estos temas ayudaría? Me las tengo que responder en 30 segundos, las dos. El blue es un problema, lo es hoy, podría hacerlo más, se puede evitar. Primera pregunta. Segunda pregunta era... Si no crees que el establecerse un canal más fluido de comunicación para aclarar todos estos temas ayudaría. Yo creo que canales de comunicación hay, creo que ahí hay que hacer un ejercicio intelectual, pero de todos lados, ¿no? Sea el gobierno, sea el sector empresarial, sindical, ni hablar los periodistas, de poder culturalmente explicar estos temas, digo, ¿no? Uno queda preso en la coyuntura, preso en los problemas del dólar, y la realidad es que el tema del dólar es un tema estructural, digo. No quiero caer en lo mismo, pero si no se atacan los problemas estructurales, el tema del dólar va a volver acá como va a volver en la región. Y ahí está un poco la prédica de los que entendemos, nos gusta el tema del desarrollo y la industrialización y la inclusión social, y trabajar articuladamente pensando en los próximos años. Muy bien, muchas gracias Diego Kovács, fue el invitado del día de hoy. Ojalá, bueno, se solucione todo, ¿qué quiere que le diga? Muchachos, esto fue Mira Quién Vino. Gracias Lotito, gracias Iván Yaroloqui. Gracias a usted, Info. Nos veremos mañana. Rubén Viñoles, Agustín Camisa, Inés Gutiérrez, Pepe Undiano y Marcelo Cruz en la operación técnica. Sí, sí, sí. Siguen los rumores. No. Sigue viralizándose la confirmación de su romance con Rafael Nadal. No, bueno, ya me parece que habría que ir poniendo paños fríos, ¿no? A mí me parece que no. A mí me parece que es una bola de nieve que yo quiero que crezca. A todos nos divierte un poco. Ahora, mirá si a mí me llegan a meter una guardia por la pelotudez esta que inventamos ayer. Yo me vuelvo loco de alegría. Yo me vuelvo loco. Si me llegan a meter una guardia y me voy a haber arrepentido mucho. ¿Y si Rafa te llega a meter un ace? Rafa, no me interesa. Encima mi sobrina gusta de Rafa. Bueno. Sería un problema familiar. Son las almitas. Era todo un experimento. Ay, Fantino. Era todo un experimento. ¿Ok? En fin, bueno, hasta mañana, señores. Y gracias a Dios existe Facebook.